En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí al primer invitado de la tarde, Pedro, era la Liga del Sueño con Semilla Negra. Y bueno, como estábamos anunciando cronológicamente la vida de Pedro, que empezó obviamente con Arena, la cosa con Arena Hash allá en Miami ya estaba muy tirante. Cada uno tenía una idea distinta de lo que vendría a ser el tercer disco que nunca se grabó de los Arena Hash. Arturo, por ejemplo, quería algo vanguardista pero fresco. Patricio siempre estaba metido en su onda del disco. Y Cristian tampoco se sentía conforme con las nuevas canciones. Y además, él sentía que Pedro imponía todas sus composiciones. Y así empezó a componer por su cuenta algunos temas Cristian, ¿no? Por su parte, y Pedro se sentía asfixiado de los desacuerdos que habían dentro del grupo, y esto era pan de todos los días. La idea de empezar a trabajar por su cuenta daba vueltas y más vueltas en su cabeza. Así la banda empezó a irse a la deriva. 3 de la tarde con 16 minutos, seguimos con Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Sé que debí tomar tu mano cuando solíamos caminar. Sé que debí estar a tu lado para algo más que disfrutar. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Sé que debí dejar de lado quien la razón debía ganar. Sé que debí no hacerme caso. Sé que debí volver a amar. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé. De nada sirve decirte amo. De nada sirve ahora llorar. Como quisiera estar soñando y con tus besos despertar. Una oportunidad perdida. En el amor no vuelve más. Sola, escucho tu nombre, mis ojos te lloran amor. We'll be right back.

Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Una luz reflejada, la modelo mirando a la nada. Hoy es viernes sangriento, aquí pronto habrá movimiento. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro, era Frágil con Avenida Larco. Bueno, y como ya lo estábamos indicando, Pedro tenía su mente puesta en Lima, así es. Cuando llegó el momento de componer las canciones del tercer álbum, supuestamente de Arena Hash, lo iban a lanzar desde Miami y los puntos de vista de los cuatro musicalmente era diametral, estaban totalmente diferentes. Recuerda, dice que cuando ensayaban las canciones de Pedro, que había traído, básicamente eran las canciones que iban a estar incluidas en su primer álbum como solista, No Existen Técnicas para Olvidar. Él las había compuesto mientras pertenecían a la banda Arena Hash y para nosotros era una suerte repetición del segundo disco. En fin. 3 de la tarde con 56 minutos, esto es Oasis Rock and Pop, seguimos con Pedro en el Oasis. Sé que todo ha acabado ya,